Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Como siempre, semana a semana nos encontramos aquí con la posibilidad de poder, de alguna manera, contar y mostrar eso que se hace en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y llevarlo a todos los lugares del país que, gracias a la red Farco, podemos, de alguna manera, conectar y ligar con nosotros. Hoy estamos junto al primer grupo de chicas, porque son todas niñas, aunque hay muchachos también ahí atrás, ¿sí? De la escuela, las Escuelas Técnicas Raggio. ¿Dije bien? Sí, sí. Orientación en... Publicidad 2. ¿Publicidad? Sí. ¿Qué año están? Quinto. Bien. A ver, nombre y apellido de cada una. Yo me llamo Camila Olveira. Bien, Capucci. Mi nombre es Elena Vallejos. Mi nombre es Milagros Gómez. Micaela Medina. Y yo, Melina Lauro. Bien, estudiantes entonces, ¿de qué año y qué turno? Turno de noche en quinto año en técnico de comunicación publicitaria. Bien, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de fenómenos paranormales. ¿Quién me explica de qué se trata? Bueno, no sé cómo se puede explicar muy bien, porque son como cosas medio inexplicables. Pero vamos a hablar sobre experiencias que hayamos tenido con cosas que no se pueden explicar, como fuera de lo común. Como bien lo dice la palabra, no es normal. Claro. Por encima de lo normal sería. Bien, ¿por qué llegaron a este tema? ¿Cómo lo pensaron? Bueno, estábamos en clase y todos empezamos a contar nuestras historias personales sobre este tema. Bueno, en realidad empezamos a debatir y quedó esto porque fue la lección de todos. Ajá, fue una lección conjunta de todo el grupo. Todos estuvieron de acuerdo. Sí, claro. Se interesó mucho el tema. Bien, ¿y alguno de ustedes ha tenido experiencias? Sí, yo sí, por lo menos en un rato la iba a contar. Ah, bien. Bueno, a ver, estudiantes de una escuela secundaria que queda en qué barrio. Núñez. Al lado de General Paz, sobre Libertador. Bien, cerca de la ESMA. Sí, al lado. Al lado. Ex ESMA en realidad, pero. Está bien. Sí, del edificio de la ESMA, sí, digamos. Bien, si vinieron hasta Lugano, aquí estamos en el estudio Rodolfo Walsh, sí, de escalera de autopista de Lepiane, del otro lado de la ciudad. ¿Con quiénes viajaron? Vinimos a hacer el proyecto de radio con nuestros profesores, Carolina Reynoso, Néstor Cortés y Nora Marinoni. Sí, bueno, mi nombre es Cristian Gauna y les cuento entonces que vamos a tener tres grupos, ¿no? Sí, tres grupos. Con ustedes vamos a trabajar sobre experiencias paranormales, con el segundo grupo también vamos a trabajar algo de lo fantástico de la experiencia paranormal. Y en el tercer grupo vamos a ver qué pasa con los espíritus, cómo limpiar casas y otras cuestiones ahí. Sí, que tienen que ver un poco con esta problemática. Y la gente que, bueno, cuando se siente un poco avasallada por esta situación, ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y después me dirán, bueno, ¿ustedes creen en esto? ¿O no? Y yo creo que podés creerlo, pero hasta que no te pase no lo vas a vivenciar. Es como algo que... Puedes decir sí creo, no creo, pero cuando lo vivencias es otra cosa. Depende igual, tipo, nosotras podemos creer, pero la compañera al lado no cree en eso. Claro, yo más tarde iba a hablar de lo que yo creía y tipo que no experimenté nada. Claro, depende de la ideología de cada uno también. Igual, eso influye también mucho. Está sugestionado porque capaz yo no creo, pero en una... ¿Cómo te explico? Si me dicen te puede pasar tal cosa, yo capaz tengo miedo y a la vez no creo, pero está ahí. Lo tenés como inconsciente ahí, ¿no? Igual pasa algo ahí. O sea, si te da miedo es porque crees. Claro. Claro, y digamos, puede ser no, no querés creer racionalmente. Como pero... un miedo a lo desconocido, algo que está fuera de vos. Y... Claro, sin embargo, yo no tengo miedo, porque yo no creo directamente. Claro, digo, es lo que yo recuerdo hace un tiempo, después seguramente lo vamos a hablar cuando ustedes me hablen sobre religiones y demás, pero recuerdo haber visto algunas cosas que eran como muy llamativas, algunas eran incluso como desagradables a la vista. Y la gente que no creía en eso iba y lo limpiaba, lo tocaba, no le pasaba nada y no se murió nadie, digamos. Claro, si crees no te afecta. Claro, ahora la gente que creía no quería ni tocar eso porque pensaba que... Yo creo que todo es psicológico también. una parte es psicológica y otra parte puede que sea real, pero más que nada creo que es psicológica. Mira, como siempre queremos mandarle un fuerte abrazo y saludo a los radioescuchas, esos que están allí y que gracias a diferentes radioemisoras hacen esta red Farco. Ellas son FM La Nueva, Formosa Capital, FM Raíces, La Plata, Buenos Aires, FM La Posta, Moreno, Buenos Aires, Radio Comunidad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Jujuy, Radio El Aguilar, Comunidad El Aguilar, Jujuy, FM Educativa 92.3, Río Gallegos, Santa Cruz, FM La Chicharra 88.7, Goya, Corrientes, FM Raco 88.9, Raco, Tucumán, FM El Zorzal 88.9, Zapala, Neuquén, Radio Cultura de Santa Fe, radioculturasantafe.wordpress.com. Chicas, el programa es de ustedes, díganme entonces cómo seguimos. Bueno, ahora vamos a escuchar un testimonio sobre una persona que tuvo una experiencia personal y sobrenatural, que nos va a contar un poco cómo fue su vivencia frente a esta situación. No jodiendo, sino que realmente quieran comunicarse. Y murió de una manera muy agresiva. Así que bueno, pensábamos que el espíritu estaba en la tierra todavía, para aquella época, ¿no? Bueno, estamos muy jóvenes. Nos reunimos en la casa de un amigo y lo invocamos, pero había que invocar, el que sabía, decía que había que invocar primero a un espíritu bueno, un tal Olaf, y que ese lo llamaba. El tema es que no sé qué pasó, y en vez de venir uno bueno, vino uno hijo de puta. Y empezó ese quilombo. El tema es que apareció nuestro amigo, se escuchaba la voz. O sea, no apareció. Se escuchaba la voz de él diciendo que estaba en paz, que estaba tranquilo, que no nos preocupemos, que cada uno siga con lo suyo, que estaba todo bien y que bueno, que no nos iba a ver bien, pero que estaba bien. Que no nos iba a ver más, pero que estaba bien, que sigamos para adelante. El tema es que este hijo de puta empezó a levantar la mesa, prendían, apagaban las luces, bueno, tipo poltergeist, una cosa así, era terrible. Donde nos metíamos abajo de algo para resguardarnos, levantaba las cosas por el aire, todo. Bueno, yo nunca creí en estas cosas, pero lo viví. Y es algo que no volvería a hacer nunca más en mi vida. La cosa que, bueno, salimos cagando todo y se quedó el dueño de la casa, que no quiso entrar por varios días. Y, bueno, aparentemente nos equivocamos con a quién llamamos. Así que no es algo que sea un juego, sino que es algo para tomarlo con seriedad. Bueno, por lo menos nos enteramos que estaba en paz nuestro amigo. El aula sale al aire. Hora libre. Continuamos en el aire de Hora Libre. Nosotros ahí escuchábamos el testimonio de una persona que había tenido una experiencia bastante desagradable después de jugar un juego. ¿Juego de la Copa era o la Ouija? Juego de la Copa. Bien, donde decía que aparte se volaban cosas. Ay, sí. Horrible. ¿Quién hizo la entrevista? Yo. ¿Cómo se pone cuando te cuenta esta persona? ¿Cómo se pone él? Sí. Y bueno, creo es que... Es creíble, digo, a vos te parece... Claro, creo que una experiencia cuando en el medio se incluye como una emoción o un sentimiento, se convierte en vivencia. Por eso mismo, cuando él me lo contaba, yo como que puedo no creer o pensar que no me puede pasar, pero como lo contaba y como decía que lo había sentido, fue como horrible. Una experiencia horrible, la verdad. Él contaba que estaba ahí con amigos. Sí, estaba con amigos. Ah, los amigos no los conocen. Yo personalmente no. Pero me contó que sí, nada, que estaban entre amigos en la casa de uno de ellos, que era el dueño de la casa, y que nada, pasó todo esto, que habían invocado. ¿Por qué jugaron? Porque querían hablar con un amigo que había fallecido hace un tiempo de forma muy agresiva, querían invocarlo para hablar con él, y cuestión que hablaron con ese amigo, pero invocaron a otro malo. y pasó todo esto, que se levantó la mesa, que se abrieron las ventanas. Es que en realidad hay creencias tipo que dicen que siempre en esos juegos se invoca demonios. Primero a uno, claro. Y esos demonios te hacen creer que son la persona que vos querés hablar y te engañan para que vos... Claro, pasar, sí, digamos. Supuestamente habían dicho que tenía que invocar primero a uno para hablar con él, pero bueno. Cuando se juega estos tipos de juegos es porque estás, por ejemplo, con un grupo de amigos, o por ejemplo como lo que le pasó a él, que quería invocar a alguien en especial, o si no porque estás con el grupo de amigos y decís, bueno, vamos a jugar a esto, porque suele ser así. Sí, a ver, me parece que hay diferentes decisiones. Hay gente que lo hace porque es más esotérica y cree, y quiere como explorar. Gente que lo hace por diversión y sin cierta conciencia. Sí. Claro, por eso mismo al final de la grabación dice que ya no era como un juego, sino que se lo tomaba en serio. Claro. Que no sea así como una pavada que decimos, bueno, vamos a jugar a esto y tal vez... En el momento que te vuelan la mesa por la cabeza deja de ser claro. Un juego, ¿no? Claro. Bien, ¿cómo seguimos? Cuéntenme. Bueno, yo iba a contar mi experiencia personal. Que a mí lo que me pasó fue que cuando era chiquita, tenía creo que 6, 7 años, yo dormía con mi hermano en mi pieza y en un momento me desperté así de una pesadilla y miré para la cama de mi hermano y había un tipo como una señora como vieja, como más o menos de 60 años, sentada en la cama de mi hermano, como medio blanca y medio transparente, que yo nunca había visto, y le empezó a acariciar la cabeza a mi hermano. Y en un momento se paró y venía para mi cama. Y yo salí corriendo disparada para la pieza de mi mamá. Y bueno, le conté todo lo que había visto, lo que me había pasado, no sé qué. Mi mamá me creyó y me dice, ¿y cómo era? Y yo le empecé a escribir a la mujer y me dice, era igual a tu abuela cuando se murió. Y yo nunca había visto una foto de mi abuela, o sea, era la mamá de mi mamá. Uh-huh. Yo nunca había visto una foto de mi abuela de vieja, o sea, antes de grande, antes de morirse. Siempre había visto fotos de joven. Y cuando me mostró una foto, era igual a la persona que yo había visto. Y fue como, no lo podría haber imaginado porque nunca había visto una foto de ella. Y nada, fue muy muy loco lo que me pasó. Y, a ver, vos tuviste la experiencia de ver, de visualizar. ¿Tu hermano sintió algo, se enteró, le pasó algo a él? La verdad que no me acuerdo si le conté o si lo sintió. Pero no me acuerdo de haberle contado ni de que él me haya dicho algo. Debería preguntarle. Porque ahí es otro tipo de experiencia paranormal. Que tiene claro. Que ver a veces con la cuestión de que alguien venga como a visitar o a resguardar y después se vaya. Sí, es como una especie de visita, pero no es lo mismo que lo que sucede con la Ouija. Claro, porque los otros son como espíritus atascados. Sí, no, aparte realidad. Están convocados por un juego. Alguien se... Claro, encima vos ahí lo estás provocando vos. Claro. En cambio ahí se supone que te vino como a visitar. Claro. Bien. Durísimo igual. Sí, hay que atravesar esa situación. Sí, sí, fue terrible. Bueno, ¿alguna más quiere contar una experiencia? Seguimos. No sé. Yo iba a hablar más o menos qué opina la sinagoga y los judíos sobre los fenómenos paranormales. Ellos en realidad no creen en fenómenos paranormales, sino que creen en espíritus, que son almas que evolucionan y que pueden ser o malignas o bondadosas. Uh-huh. El demonio es... ¿El demonio es bueno o es malo? le dicen dibuque ellos. Es una persona que fue mala en su vida, entonces no pudo evolucionar su alma y cuando muere queda atascada en tierra y busca un cuerpo para llevar a cabo cometidos malos o para simplemente no ser castigado por estar atascado en tierra. Eso es para los judíos. Para los judíos. Bien. Después creen en el Ibur, que es el espíritu bondadoso, que él conoce a Dios y baja de la tierra a ayudar a personas a encontrar su camino. Uh-huh. Y también creen en los exorcismos, los judíos, que los hacen en las sinagogas recitando salmos y esas cosas. Bueno, eso es igual que toda la tradición judío-cristiana completa, digamos. Sí. Bueno, ponele, yo soy cristiana uh-huh. y no creo en los fantasmas. Nunca me pasó, nunca tuve una experiencia así. Lo que yo sí creo es que existen, como existen los ángeles, existen los demonios. Uh-huh. Y que ellos, o sea, es como que vienen y a engañarte. Como dijo mi compañera hace un rato, de que ellos te engañan diciéndote, qué sé yo, no sé, soy tal persona, qué sé yo, y nada que ver. Uh-huh. Es un demonio. Te hago una consulta. ¿Vos sos cristiana evangélica, católica, adventista, pentecostal? Soy cristiana y predico la palabra. No creo en imágenes ni en ídolos. No es que le oro a la cruz o tampoco adoro a María, sino la respeto. Pero yo creo en Jesús. Es una rama del cristianismo más llevada al evangelismo. Que el catolicismo. Claro. Evangélico, digamos. ¿Y ustedes han tenido algún tipo de conocimiento o algo acerca de lo paranormal en esa religión? No. Es como algo sobrenatural en realidad. Ajá. Cuando ponele Dios te habla, lo decís como Dios te habla. No es que él viene y te dice, hola, ¿cómo estás? No, sino que vos te das cuenta, qué sé yo, sentís que tenés que hacer algo, sentís en tu corazón que tenés que hablarle a una persona, cosas así. Bien, más como parecido, como una intuición. Claro. Y bueno, yo soy budista. Ajá. Y iba a hablar más del tema sobre lo que creíamos entre la vida y la muerte. Que antes de vos, cuando vos estás en esta vida, y para entender la vida tenés que entender primero la muerte. O sea, tenés que asumir, para vivir esta vida feliz, tenés que asumir que te vas a morir, pero bien. Tipo, no es que, ay, me voy a morir, estoy... Tenés que asumirlo bien, porque el propósito es vivir una vida feliz y confrontar que en algún momento te vas a morir, pero vas a seguir existiendo. Claro, que la muerte forma tanto parte de la vida como la vida misma. Claro, porque nosotros tenemos una ley mística del Namyo Horenge Kyo que significa, son cuatro virtudes, que es algo largo de explicarte, porque... Resumímelo. Claro, es una ley mística del Namyo Horenge Kyo que... es como vivir el momento. Vos tenés que vivir en esta vida como vos, como esta persona, y tenés que valorizarte, tenés que hacer, tenés, vos respetás el presente, porque en algún momento te vas a morir, pero sabiendo, afrontando que te vas a morir, respetás más el presente porque querés dejar algo en esta vida, porque vos, nosotros creemos en la reencarnación. Vos cuando te morís, Tu alma sigue estando, no vas a ser vos. Ponele, Micaela no va a reencarnar como Micaela, sino que va a ser otra persona, pero va a ser su alma. Yo veo lo esencial que volvería. Claro, va a ser lo esencial. A tener la oportunidad de vivir. Claro, va a tener la oportunidad porque nosotros tenemos un camino de la iluminación que tenemos. Es como llegar al estado de budeidad. Tipo, vos vas a llegar a un estado, vas a seguir reencarnando y vas a llegar a ese estado de budeidad y vas a poder seguir transmitiendo esta ley. Tengo una consulta. Y en relación a estas experiencias paranormales, ¿cómo la explican desde esa perspectiva? Y desde esta perspectiva, lo que pasa es que no hay fantasmas, no hay nada relacionado con eso. Sos vos y las demás personas que tienen un alma... Y te podés morir en cualquier momento, pero vas a seguir viviendo y vas a poder... Y frente a esto, pero no es... que aparezca una experiencia de este estilo, ¿qué es? ¿Es otra alma o no es, o sos vos mismo? Tipo, no vas a ser vos. Ah. No vas a reencarnar como vos. Vas a ser vos, pero como con otro paquete, con otro cuerpo. Es más, podés reencarnar hasta en un animal. Pero las personas que reencarnan en animales son porque en su vida pasada habrán tenido algún problema, algún disgusto que habrán tenido. Pero paranormalmente no tienen experiencias paranormales. Porque no, las almas siempre vuelven a otro, no a otro cuerpo, no quedan estancadas. Bien. Nos queda nada de tiempo en este bloque. ¿Quedó algo por decir, algo más? No, pero ya está. O sea, porque nos están haciendo señas. Que espero que les haya gustado mucho y volveremos. Tema musical, ¿qué vamos a escuchar? I Put a Spell on You de la película Abra Cadabra, la versión de la película. You. Good joke. Happy Halloween. Thanks a lot. No, man, I'm serious. Yeah, yeah. You got your head. You're not kidding. All right. Yeah, clear up. Let's go, guys. Hello, sailor. My name's Wilfred. What's yours? I put a spell on you. And now you're gone. My whammy fell on you. And it was strong. Game. continuamos nosotros en Hora Libre con las chicas de las Escuelas Técnicas Raggio en el área de publicidad, ¿era, no? Exacto. Correcto. Hoy estamos hablando de, a ver, experiencias paranormales y situaciones que tienen que ver con espíritus. Nos vamos a meter también un poco en esto de la magia en algún momento, ¿sí? Pero hay algo que me interesa a mí, es ver cómo ustedes viven esta situación. Primero nombre y apellido, porque ustedes no estaban aquí en el estudio. Bueno, mi nombre es Brenda Molina. Yo soy María Páez, acá al lado. Olivia Gallina. Bien. ¿Han vivido ustedes alguna experiencia de este estilo? Acá tenemos una que sí. Sí, yo viví una experiencia y fue muy raro igual, porque parecía que era de verdad. No pensé que era algo de terror, así como una experiencia de esto. Tenía 9 años, 10 años, 11. Me fui a dormir en la casa de una amiga y me acuerdo que, bueno, ya era tarde, eran las 3, 4 de la mañana, estábamos durmiendo las dos juntas y la mamá había dejado un colchón al lado de la cama abajo porque venía la hermana de bailar. Y en una me levanto porque escuchaba que alguien lloraba. Y miro y estaba, hay una chica en el colchón, toda tapada, llorando. Y yo supuse que era la hermana de mi amiga, porque dije, capaz que se peleó con el novio, pasó algo después de salir a bailar. Y yo la pateaba a mi amiga despacito para que se levante y haga algo. Es su hermana, yo no sabía qué hacer. Claro. Y no hacía nada y no se levantaba. Y bueno, me terminé durmiendo. Y después vuelvo a escuchar ruido, abro los ojos y recién llegaba la hermana de mi amiga. O sea que no era ella, me acuerdo que estaban sacando las almohadas, que se iba a acostar y no sabía qué. ¿Preguntaste después a alguien? Sí. sí, al rato nos levantamos porque ella volvió a la mañana y le conté. Mira, yo me levanté, te pateé porque yo la vi a tu hermana llorando y yo no sabía qué hacer. Y bueno, nada, resulta que no era ella. Y en la casa ellos tenían algún tipo de explicación o habían tenido alguna experiencia similar. No, me dijo que igual como que la familia le había pasado cosas raras, tipo así en la familia en general. Y nada, yo me acuerdo, es más, cuando escucho que lloraba, me levanto, me había levantado y ir a buscar unas zapatillas. Yo tenía unas zapatillas nuevas, ella tenía un montón de perros. Dije, no, me la van a comer todos los perros. Mejor la voy a subir arriba de la silla, no sé. Y me levanté y las zapatillas yo las había movido, o sea que tampoco fue un sueño. O sea, me levanté de la cama, moví algo y cuando me levanté, eso estaba donde yo lo dejé. Digo, porque a veces lo que sucede es que la gente aprende a convivir con estas cosas en sus casas, en sus hogares, digamos. Yo tenía un grupo de amigos cuando era más pequeño que tenía una casa de campo, tipo quinta. Sí. Hoy sería como medio country porque era muy grande, digamos. Y ellos, había una habitación que no usaban porque había una persona ahí supuestamente. Y en un momento yo decía, ¿pero vive alguien? No. Era normal para ellos. Porque siempre que habían intentado utilizar esa habitación, les pasaban cosas feas. No. Los ratos eran muchos, no podría contarme todos. Pero en un momento habían decidido, bueno, ese lugar se usaba de día, tipo si fuera como si fuera un living, digamos. Claro. Pero dormir ahí no dormía nadie. Mejor descansarlos a ellos en paz. La situación fue en grupo, digamos. Muchos amigos fuimos, yo era parte de un coro, fuimos muchos y algunos quisieron dormir ahí. Y la verdad es que coincidían los relatos espantosos de lo que había pasado. Qué fuerte, dijo, ¿no? Y la historia es que las cosas, ay, sí, bueno, lo que pasa es que les dijimos que no había que dormir ahí, qué sé yo. Y digo, por eso, como que convivían con eso, claro. Por eso te preguntaba, nadie se lastimó ni nada, pero todo el mundo sentía cosas como, por ejemplo, que entraba viento frío y no había ventanas abiertas. Era verano, había una cosa de muchísimo calor y ellos sentían frío. Sí, a mi amiga le pasó, o sea, no es, les pasan bastante estas cosas. La madre también me ha contado, ahora un ratito tenemos los testimonios, y ella me ha dicho en fiestas, conversaciones que tenemos así aleatorias, que en su habitación hay una presencia oscura y que también convive oscura. Con ella, oscura, y bueno, lo tiene muy presente. No me lo dice con un cierto miedo, pero es como que le tiene respeto. O sea, vive con ella y le han pasado cosas que habrán ratito. ¿Y convive con sí, eso? Sí, convive. Yo no sé, no podría hacerlo. Nunca me han pasado nada a mí, por suerte, pero... O sea, me lo dice con respeto. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan este tipo de relatos? ¿Qué les pasa a ustedes? No sé, yo por lo no creo mucho, pero si ocurre, como que primero uno suele buscar algo lógico y después, bueno, dice que no, pero como lo que uno siempre busca es buscar la lógica de lo ocurrido. También al no vivirlo me parece difícil de creer, claro, porque es algo que te cuentan y vos decís, ¿por qué me estaría mintiendo? Porque tampoco hay explicaciones muy lógicas. Como encima me lo decía con toda la verdad, me lo decía, claro, con una cara de... Es cierto. No, bueno, no es sencillo. De hecho, hay gente que cuando va a una casa nueva, cuando recién se muda, pasan situaciones y a veces son los ruidos de la casa y uno es esto, busca la mirada lógica y dice, no, en realidad no sé. O sea, no sabía que pasaba el colectivo cerca y vibraba la casa. Claro. Después que uno ya lo ve y se empieza a como encontrar algunas respuestas lógicas. Ahora, si vos sentís una presencia o una sombra y la ves y resulta que no tiene explicación, hay que ver. Además, cómo... no solo fue a ella, sino que a la madre también. Entonces, y nada, después hay una situación de cosas que se cambiaron de lugar y no fue ella y sueños que ahora se van a enterar. Yo por suerte no pasé más por las sombras de chiquita a la noche cuando creía que eran monstruos, pero no. Bien. Bueno, ¿escuchamos el testimonio? Dale, dale. A una amiga le sucedió que se despertó una vez durante la noche porque sí y vio la figura de un niño pequeño a los pies de su cama. Al día siguiente no había nada a lo cual pudiera parecer algo ahí. Una vez que me estaba por ir a dormir, me pasó que en cuanto apagué el velador de mi cama, algo me agarró el tobillo muy fuerte y en cuanto lo sentí me prendí la luz y no había nada. No había nada que estuviera cerca agarrándome el pie. Una de las amigas de mi hermana una vez estuvo jugando al juego de la copa y se empezó a sentir mal. Vos cuando querés salir del juego tenés que pedirle permiso al espíritu con el cual estás contactándote. Pero cuando ella le pedía permiso, la copa decía que no. En un momento se cansó porque se estaba sintiendo muy mal, se levantó y se desmayó. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Bien, a ver, ahí teníamos el relato. Esta persona que vos conocés y que ella tiene la experiencia, digamos. Sí, me ha contado también relatos de que soñó con una cadena que la tenía y que una especie de espíritu le decía que estaba en tal lugar de la casa de su abuelo. Uh-huh. Y ella nunca la había visto la cadena, pero iba al otro día a fijarse y estaba. Cosas muy raras. Me ponen la piel de gallina a mí, personalmente. Pregunto, porque ahí aparece también algo de lo cercano como a la fantasía o algo que te explica, qué sé yo, cosas que objetos que quizás no sabés que están, pero están ahí. Sí. Digamos, hay algo que raya entre lo supranormal, digamos, lo que está por encima de lo normal, pero también está como esta explicación medio fantástica de cosas que quizás uno no desconoce y que podrían estar en el inconsciente. Claro. ¿Por qué le crees vos a ella? La manera en que me lo contó y la cantidad de historias que pasaron, además en su casa, uh-huh, y que no trajo las de su madre, no traje las de su madre porque no quería que aparezca la mamá. Pero la manera, sentís que te lo dice con toda una verdad. Y al creer así tan fuertemente... ¿Nunca les contó ella o alguien que haya tenido experiencias así, no sé, que haya hecho una búsqueda como para limpiar el lugar, como para sacar eso de ahí? No, nunca quiso limpiar. O sea, no me lo mencionó por lo menos. Lo respeta y convive claro con eso. ¿Ustedes qué harían? No sé, la verdad. Yo me iría. Vamos a otra casa. Sí, sí. Bueno, es todo un tema cambiar una casa, ¿eh? Sí, hay que vender. Sí, obvio. Sí, pero teniendo eso, yo lo tengo en cuenta. Sí, también hay algo como humano que uno necesita creer en algo y como que eso también ocurre. Claro, depende de cada uno también, sí. Pero ponele, la mía de mi tía había ido a cuidar la casa de la madre que se había ido de vacaciones y estaban esperando el remis con la hija dentro de la casa. Y le empieza a sacar fotos, todo lo más bien. se sube al remis, empieza a mirar las fotos y aparece una señora atrás, borrosa, en dos fotos. Y sí, se le veía como la cara, o sea, es como que se le veía un vestido, la cara, pero borroso abajo, o sea, no había nadie en la casa más que ellas dos. Ah, mira. Bien, me dijeron que hicieron un radioteatro. Sí, lo hicimos con un grupo. Sí, unos chicos no pudieron venir, pero son Nicolás Torre y Alejo Verón, que también ayudaron a hacerlo. ¿Y quiénes hicieron el trabajo aparte de ellos dos? Y nosotras. Y ¿no también ayudaron María Páez, Olivia Gallina, Brenda Molina y Evelyn Martí también participó. Y nadie más. Ah, bueno, Alejo estuvo como doctor en el guión. Sí. Y bueno, surgió en la clase como que estábamos pensando qué hacer y nos pareció interesante la opción de un radioteatro. Ajá. Bueno, tenemos radioteatro y después tema musical. Sí, va todo junto, porque tiene que ver. Ahora lo van a descubrir bien. Bueno, nosotros después continuamos con más Hora Libre en el otro bloque ya, ¿les parece? Bueno. Vale. Bueno, nombre y apellido de quienes hicieron este bloque. María Páez. Olivia Gallina. Brenda Molina. ¿Título de radioteatro? No tiene un título definido. Ajá. No, pero todavía no. Bien, pero bueno. ¿Una historia paranormal viene por ahí? Sí, algo así. Sí. Una aparición. Una experiencia también. Uh-huh. Bueno. Acá. Estoy en el hospital. ¡Ay! Mi brazo. Duele mucho. No puedo moverlo. Buenos días, Emilia. Veo que despertaste. ¿Cómo te sentís? Doctor, ¿qué me pasó? Llegaste a la madrugada. Tuviste un accidente automovilístico. Lamentablemente tendrás que quedarte acá un par de noches en observación. ¿Qué le pasó a mi brazo? En el accidente se quebró y varios nervios se estropearon. Perdiste la capacidad de movilidad. Bueno, te dejo descansar. Tranquila. Hasta mañana. Creo que lo mejor en este momento será hacerle caso al médico. Si me duermo ahora, el tiempo pasará más rápido. Doctor, ¿es usted? ¿Quién está ahí? Ayúdame. ¿Hola? Ayúdame. ¿Quién sos? Paz, ayúdame a encontrar la paz. ¿Quién sos? Habitación 39. ¿Estás en esa habitación? Estaba. ¿Cómo que estabas? Estoy muerta. Necesito tu ayuda. ¿Cómo que muerta? No poseo mucho tiempo. ¿Qué quieres de mí? No importa cuál es mi nombre, ni de dónde vengo. Solo necesito que me ayudes con algo. Algo muy específico. Y podré irme en paz. De una vez por todas. ¿Irte en paz? En vida, fui un paciente terminal. No me quedaba mucho tiempo de vida. Estaba en cuidados intensivos. Me limitaba a estar acostada y someterme a múltiples estudios. No estaba segura cuánto tiempo podría aguantar ese sufrimiento. Mi madre me visitaba todos los días. Así que una noche decidí escribirle una carta y entregársela al día siguiente. Necesitaba agradecerle todo lo que hizo por mí. Cuando terminé de escribirla,

que ahí en la habitación de la chica era donde había muerto la señora. Nosotros no sabíamos nada. Hasta que llegó el momento en que tuvimos que ponernos seriamente y ver qué es lo que pasaba. Y fue ahí cuando, por medio de mi señora, que empezó a hacer un rezo que se le hacen siempre para que las almas, dice, según las creencias católicas, descansen en paz. Se le rezó 9 noches y dejó de aparecer. Después quedó como una así anécdota. Eso fue muy gracioso porque todo esto duró casi 2 años. Y recién ahora mis hijas ya están grandes y se enteraron de lo que estaba pasando. Ahí escuchamos un testimonio, en realidad una historia bastante particular. Yo les decía, la parte de las sombras no me gusta. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan relatos de este estilo? Me asusto. Sí, es como muy muy raro. ¿Los creen? Sí, los creo. Yo, sí, creo, aunque yo, a mí nunca me ha pasado de ver espíritus o algo así. Yo soy creyente, yo creo que esto existe. ¿Y por qué no? Yo personalmente nunca creí en eso, nunca me pasó. Y pienso que las personas a las que le pasan estos sucesos, cuando ven algo raro o cuando les pasa algo raro, se lo quieren imaginar, tipo, lo quieren creer por el simple hecho de eso, de querer creer. Y claro, eso. Vos decís que hay como una necesidad de querer creer en eso. Claro. Y pero, a ver, ¿cómo es? Una compañera antes decía que había visto a la abuela y ella no había visto nunca la forma de la abuela. Era como, nunca había visto una persona igual y después cuando le dicen es la abuela y ella no lo sabía. ¿Cómo se puede imaginar algo que no conoces? Yo ahí les pregunto, ¿qué pasa cuando alguien convoca o invoca? No sé cuál sería la palabra más... Invocar. Invocar. Claro, digamos, hay distintos... Hay muchos tipos de rituales o juegos, como le dicen los adolescentes, que no lo es. Que no son juegos en realidad, porque están jugando con algo medio peligroso. Bastante. Pero algunos, viste, para joder o porque quieren hacer divertirse algo divertido, se meten en cosas que no deberían. Y bueno, encontramos una lista de juegos. Entre comillas. Juegos, digamos, prohibidos para invocar espíritus o demonios o lo que sea. Contactarse con gente del más allá. Sí. Ajá. ¿Y cuáles son esos juegos? Tenemos una lista, si quieres empezar. El título es No mires atrás. Sí, este juego es medio raro, ¿viste? Digamos, tenés que estar solo, en un cuarto oscuro, después de las 12 de la noche y con una libreta. Y vos te sentás con una silla mirando a la pared. Y en la libreta escribís una frase que dice: espíritu, mírame, acércate y no permitas que me voltee. Entonces arrugás el papel y lo tirás atrás tuyo, ¿viste? Bueno, por ningún motivo hay que voltearse, porque dice que cosas malas pueden pasar con eso. Como que podés ver algo traumático o algo de eso, no sé. Y digamos que tenés que prestar atención porque alguien se va a acercar a vos y te va a respirar en el oído. Y va a empezar a caminar por la habitación o a hacer cosas en la habitación, pero vos no te podés voltear porque, digamos, es así el juego. No está bueno el juego. No, para nada. Se lo puedes escapar. También advierte que no hay que cerrar los ojos porque capaz si los abrís podés ver algo. O algo raro así. Prácticamente secuestrado. Pero bueno, acá dice que el espíritu se va solo. Es como vos lo invocás para, no sé, para tener la experiencia. Claro, sí. No sos muy consciente de y después se va haciendo. Solo. Sí, se va solo. Acá dice que se va solo. No te especifica de ninguna forma si quieres sacarlo, ¿no? Mira. Bueno, acá hay otro juego que va a decir Florencia ahora, que se llama Tres Golpes. Bueno, el juego consiste en hacer, sí, consiste en que tengas todas tus ventanas tapadas, completamente tapadas, no se puede ver ni el reflejo o sol, nada. Ajá. Sol, es toda la noche. También consiste en que tiene que ser entre las 3 o 3:59 a.m. bastante específico. Sí. Porque digamos que las la 3 es la hora más espiritual del día o de la noche. No, es la hora de las brujerías y de las fuerzas negativas. Pero es bastante espiritual eso. Sí, pero las 3 de la tarde son las horas de las fuerzas benéficas. Ah, bueno, eso no lo No sabía. Es un detalle. Muy bien. Digo, bueno, el tema es que tenés que estar solo en un cuarto y golpear la ventana en la que vos te paraste frente. Entre que golpeas eso, vos podés sentir 3 golpeteos del otro lado. Uh-huh. Ahí es cuando significa que apareció el espíritu. ¿Se puede hacer algo o no? No, tenés que esperar a que se vaya. Es como el anterior. Es solo traer el espíritu a tu cuarto. Bien, ¿podemos seguir más con los juegos? Tenemos una comunicación telefónica. ¿Con quién? Con nuestro compañero Alejo Verón, que fue el que realizó los testimonios que estábamos escuchando recién. Y también estuvo en el radioteatro como el doctor. Exacto. Hola, Alejo, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Sí, más un poquito. Recién estuvimos escuchando el testimonio de tu tío y quedamos todos muy sorprendidos por lo que le pasó. Y te queríamos preguntar, ¿cómo fue? ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Vos estuviste con él mientras él estaba viviendo esta situación? Cuando él vivió esta situación, yo prácticamente era un niño. Por ende, cuando yo me enteré, ya era claro. Un niño un poco más grande, ya tenía unos 11 años. Y la verdad que fue choqueante. Al principio no le creí ni una palabra. Recordemos algo... lo que le pasaba a él. ¿Cómo? Recordemos lo que le pasaba a él y cómo lo explicás vos. Bueno, lo que a él le pasó fue de que se mudó a una casa nueva, un piso, un departamento, digamos. Todo bien, todo normal, hasta que empezaron a pasar cosas raras, los muebles se movían, sentían ruidos, daban pasos durante la noche. Ellos, bueno, no le dieron importancia, seguían con su vida, hasta que empezaron a pasar cosas más reales, digamos, más reales, digamos, como apariciones y todo ese tipo de cosas, y ahí ya le pusieron el ojo a la situación. Bueno, ahí ya empezaron a trabajar, empezaron a investigar, empezaron a moverse para sacar al espíritu, digamos. Bien. Alejo, también te queríamos preguntar, ¿qué pensás vos ahora sobre lo que le pasó a tu tío? Y ahora, ya que soy un poco más grande, ya... Bueno, la veracidad siempre estuvo, pero nunca fue que no le creí, sino que siempre fue... O sea, para mí, estas cosas pasan y son de verdad, que no son de oro. Y bueno, eso, digamos. Bueno, Alejo, muchas gracias, de verdad agradecemos mucho que te hayas podido contactar con nosotros. Ya sabíamos que estabas muy muy ocupado hoy, pero bueno, gracias por contactarte. Gracias. De nada, Cami, de nada, Flor. Espero que estén pasando bien y nos vemos. Nos vemos, chau. Bye. Chis. Bueno, ahí teníamos un testimonio. A ver, me parece que también hay algo que es fuerte, digamos, que es esta historia de uno tener un familiar directo que te lo pueda contar. La historia también es, bueno, solamente hasta acá tenemos un testigo, ¿no? Sí, claro. Los familiares parecen no haberlo vivido. Sí, sí. Entonces, si bien lo creen, no lo experimentaron. Exacto. Ahora, en esos casos queda la cuestión de, bueno, cuando uno está en una casa, cuando hay una presencia, ¿se puede limpiar? Sí, claro que sí. Es difícil en algunos casos, especialmente... ¿Se le puede pedir gentilmente que se vaya? Sí, a veces sí, a veces no. A veces depende mucho del tipo de espíritu que esté en la casa. Puede ser que sea un espíritu positivo o protector que te quiere ayudar y te quiere proteger, o a veces puede ser el famoso poltergeist o espíritu maligno que vemos en las películas de terror todo el tiempo. Siempre antes de hacer una limpieza de una casa o intentar sacar un espíritu de una casa, se recomienda primero estar 100% seguro de que lo que pasa no esté pasando por otro motivo. Por ejemplo, si encienden o se apagan las luces en tu casa o los electrodomésticos se apagan repentinamente, ¿de verdad pasa por el espíritu o pasa por otro motivo, como un cortocircuito o cortes de luz? Sabemos al electricista primero. Claro, exacto. Antes de volvernos locos, analicemos lógicamente lo que está pasando. Sí, por... Como decían, que primero hay que ver la parte lógica y si no se encuentra una lógica, ver si en realidad tiene algo que ver con los espíritus. Exacto, claro. Que no sea la primera opción, digo, pensar en algo paranormal. Exacto, descartemos obviamente. Descartemos toda situación de normalidad, claro. Primero. Es como a veces yo dejo en suspendido mi computadora a la noche y a veces se prende la pantalla. Digo, la puta madre, se movió el mouse. Pero no, debe ser el viento o cualquier cosa, mueve el mouse y se prende la pantalla. Claro. Claro. Bueno, y después de eso y de pensar bien qué tipo de espíritu es, hay varias formas de actuar. Una es por medio de tirando agua o aceite bendito en tu casa y bendecirla para en todo lo que es lo que cierra y abre los ambientes de la casa, puertas y ventanas. Esa es una forma bastante segura de que el espíritu no vaya a estar más. Y después también sales bendecidas, que también lo mismo, se ponen en las diferentes puertas o ventanas de tu casa para asegurarse de que no entren. Y hay que decirles claramente también a los espíritus que vos no querés que ellos estén adentro de tu casa, que querés que se vayan. ¿Y cómo es? ¿Y si el espíritu ya está dentro de tu casa y pones esas cosas, se va a ir o...? O queda encerrado. Claro, queda encerrado. Por eso es muy, muy importante que vos le pidas que se tiene que ir, que le digas claramente, yo quiero que te vayas, no quiero que estés acá más tiempo. Y... una medida también bastante clara es que no hay que jugar al tipo de juegos de los que hablaron las chicas, como también el juego de la copa. No en una casa. No en una casa, como el juego de la copa o la ouija, porque también esa responsabilidad cuando vos te vayas de esa casa se la estás dejando a la persona que viene después. Claro. Entonces es muy peligroso jugar esos juegos en la casa, más si tenés nenes chiquitos, que son muy sensibles los nenes chiquitos. Igual que las mascotas. Claro. Perciben más las presencias. Exacto. Y los estás poniendo en peligro a ellos también. Bien, no nos queda nada de tiempo. Yo seguiría hablando con ustedes, pero me están haciendo señas allá. Vamos como locos ahí. Chicos, muchísimas gracias por traer esto. La verdad es que, en serio, seguiríamos hablando. Nosotros nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Díganme el nombre y apellido de los que hicieron este bloque. Iván Velázquez. Camila Gelmini. Paladini Florencia. Evelyn Martí. Todos ellos hicieron hora libre en el día de la fecha. Nosotros nos saludamos hasta la semana que viene, cuando vamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chau chicos, hasta la semana que viene. Chau, nos vemos.